perdí. Lloraba tanto por tu amor, por la razón de que ya no estás. No quieres volver. Ahora sin ti, regresa a mí. Te juro que al fin te daré todo el amor que nunca de ti. Te daré dulzura llena de ternura. Yo me entregaré, no quiero. Quería morir. No quieres.